Buenos días, me encuentro aquí con Andrea Marcillo Gaona, que nos va a hablar acerca de las exposiciones sobre el tema La Marca Eres Tú. Con respecto a las exposiciones del periodismo como marca personal, debemos tener en cuenta que no es nada nuevo. Esto fue mencionado por Wendy Pluas durante su exposición, además de que nos dijo que conocemos cientos de casos de periodistas que son conocidos por el gran público independientemente en el medio en que esté trabaje. Son ejemplos de ayer y hoy. Por otro lado, Alison Boutin, durante su exposición, nos explicó el concepto de periodista freelance. ¿Qué es esto? Es un periodista trabajador autónomo que trabaja por encargos en medios y ofrece sus servicios relacionados con el mundo de la comunicación, además de cómo se da la construcción y consolidación de la marca personal. Esto se da mediante la construcción de herramientas personales como las redes sociales, gracias a la web 2.0 de blog primero y las redes sociales después. Periodistas individuales han conseguido atraer audiencia a su alrededor y obtener visibilidad hacia su alrededor. Además de esto, luego de muchas de las exposiciones se habló que nuestro nombre se ha convertido en una marca. Debido a la tecnología con la que contamos hoy en día, nuestra forma de comunicarse se ha vuelto más fácil. Asumiendo que las marcas personales generan un gran impacto en la sociedad, se quiere llegar a conocer a los medios que una marca personal debe ser aceptada de una forma negativa para estos, porque consideran que opacan la marca del medio. En cuanto a la marca personal, cuéntanos, Julie, tu opinión acerca de las exposiciones. Bueno, la marca personal también es llamada personal branding. Este es uno de los temas que más debería de apasionar y que sin duda todo profesional debería de aprender a manejar, ya que es una excelente y poderosa herramienta para proyectar nuestra imagen ante los ojos de los demás, lo cual nos puede también traer beneficios tangibles. Según la exposición de Katy Cabal, nos mencionaba que la marca personal se encuentra dividido por un yo interno y un externo a mí. En el yo interno se encuentra la visibilidad, la comunicación, el networking, la identidad digital y el posicionamiento. En el externo a mí se encuentra la reputación, la estrategia y el autoconocimiento. De acuerdo a las exposiciones que dio el compañero Eduardo Segovia, dice que existir online es hacerse encontradizo. Si no estoy, nunca podrán encontrarme. En internet todo queda registrado. Si tenemos una actividad online, si contamos con perfiles profesionales en una red social, si tenemos un blog o portafolio de nuestro trabajo, esto irá nutriendo nuestra identidad digital, porque somos lo que hacemos. ¿De dónde es y qué es el concepto de personal branding? Bueno, esto consiste básicamente en hacer de nosotros de forma individual nuestra propia marca, la cual vendemos o mercadeamos ante los demás destacando el valor del yo, generando un nivel de percepción hacia un mercado o audiencia objetivo, ya sea en un grupo de amigos, compañeros de trabajo, personas que nos atraen, comunidad, mercado laboral, posibles clientes, entre otros. Esto puede tener un impacto tanto a nivel de nuestra persona como también para marcar nuestro nombre y carrera profesional. Según lo que dice Tom Peters, él dice que la marca personal enlaza tus pasiones, tus atributos clave y tus fortalezas con una proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de los demás. Entonces, podemos decir, Julie, que la marca personal depende de la esencia de cada persona y que ésta le ponga la diferencia a cada una de las cosas que realice. Por supuesto, la marca personal, eso lo atribuye cada persona de acuerdo a sus atributos y su fortaleza. Gracias.